Capítulo 6 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La guerra de los íberos, Lusones. Año romano 549. Desde este tiempo, esto es, un poco antes de la Olimpiada 144, comenzaron los romanos a enviar a los pueblos vencidos de la Iberia magistrados anuales que presidiesen y gobernasen las provincias en tiempo de paz. Escipión, dejando aquí un pequeño ejército por estar sosegada la provincia, congregó los inválidos para poblar una ciudad que, del nombre de Italia, la llamó Itálica, patria de Trajano y Adriano, los cuales en tiempo posterior obtuvieron el Imperio Romano. Él se hizo a la vela para Roma en una numerosa y bien equipada escuadra, cargada de cautivos, dinero, armas y diferentes despojos. La ciudad le recibió con magnificencia y con un aplauso extraordinario e increíble, ya por sus pocos años, ya por la brevedad con que había concluido tan grande empresa. De modo que aun sus émulos confesaban que había llevado a efecto lo que antes había prometido con ligereza. Por último, Escipión triunfó con admiración de todos. Al instante que partió Escipión, volvióse a rebelar Indíbilis, pero los pretores que quedaron en la Iberia, atacándole con cuantas tropas pudieron juntar de las guarniciones y de los aliados, le quitaron la vida. Después llamaron a juicio a los autores de la rebelión y los condenaron a muerte y confiscaron sus bienes, y a los pueblos que le habían ayudado los multaron en dinero, les quitaron las armas, les exigieron relientes y les pusieron guarniciones más fuertes. Este era el estado de las cosas después de ido Escipión, y en esto vino a parar la primera tentativa de los romanos en la Iberia. Año romano 557 y siguientes. Algún tiempo después, cuando los romanos estaban en guerra con los galos vecinos al Po y con Filipo el Macedonio, los íberos, validos de esta ocasión, volvieron a suscitar novedades. Para contenerlos, se despachó de Roma por jefes de esta expedición a Sempronio Tuditano y a Marco Elvio, y después de estos a Minucio. Pero como en tiempo de este tomase mayor cuerpo la sublevación, se tuvo que enviar por sucesor con mayores fuerzas a Catón, joven, por cierto, pero austero, amante del trabajo y tan sobresaliente en entendimiento, juicio y vehemencia en el decir, que los romanos le llamaban el Demóstenes, por la noticia que tenían de que este orador había sido el más elocuente de la Grecia. Año romano 559. Así que Catón arribó a la ciudad de la Iberia llamada Emporio, los enemigos juntaron de todas partes 40.000 hombres contra su persona. Por el pronto no hizo más que disciplinar sus soldados, pero cuando hubo de venir a las manos, despachó la escuadra que tenía a Marsella e hizo ver a las tropas que no había tanto que temer del número superior de los enemigos, pues siempre el valor vence al número. Cuanto el que, privados de sus naves, no quedaba más remedio que la victoria. Dicho esto, sacó al punto al ejército, no tanto lleno de esperanzas como hacen otros capitanes, cuanto de miedo. Trabada la batalla, discurría por todas partes, exhortando y animando, pero después que se hubo peleado hasta la tarde sin conocerse ventaja, muertos muchos de una y otra parte, se retiró con tres cohortes subsidiarias a cierta elevada colina de donde pudiese ver el combate. Habiendo advertido desde aquí que el centro de los suyos era gravemente molestado, acudió con prontitud al peligro y, aterrando al enemigo con sus acciones y palabras, dio principio a la victoria. Persiguió al enemigo toda la noche, se apoderó de su campamento, hizo una gran carnicería y a su vuelta todos alegres le abrazaron como autor de la victoria. Vendido después el despojo, dio descanso al ejército. Año romano 559. Habiéndole venido embajadores de todas partes, les pidió nuevos rehenes y despachadas cartas selladas a cada una de las ciudades, encargó a los conductores que todas las entregasen en un mismo día, para lo cual tenía echada cuenta fija de lo que podían tardar a lo más lejos. En estas cartas mandaba a todos los magistrados de las ciudades que en el mismo día que las recibiesen echasen a tierra sus muros, y de dilatarlo les amenazaba con la servidumbre. Los magistrados, que acababan de sufrir una gran derrota y por otra parte ignoraban si a ellos solos o si a todos estaba dada orden igual, temían si hablaba con ellos solos serían objeto despreciable para los romanos, y si comprendía a los demás, no querían ser los postreros. Por lo cual, no teniendo tiempo para avisarse unos a otros, y amedrentados por la presencia de los que habían traído las cartas, consultó cada uno su propia seguridad. Y todos, sobre la marcha, arruinaron sus murallas, creyendo contraer mérito en poner cuanto antes por la obra lo que una vez habían resuelto. De este modo, las ciudades de los contornos del Ebro echaron por tierra ellas mismas sus muros en un día, y con un astuto mandato, y hechas en la consecuencia más accesible a los romanos, permanecieron quietas por más tiempo. Año romano 573. Cuatro olimpiadas después, alrededor de la 150, una multitud de íberos, entre otros los lusones, vecinos al Ebro, por no tener tierra, abandonaron a los romanos. El cónsul Fulvio Flaco marchó contra ellos y los venció en batalla. Los más desmandaron por las ciudades, y aquellos a quienes faltó del todo domicilio y se mantenían errantes se refugiaron en Complega, ciudad bien fundada, fuerte y que se había acrecentado en poco tiempo. De aquí, haciendo una salida, intimaron a Flaco que les devolviese los sacos, caballos y espadas de cada uno de los muertos en la anterior batalla, y que saliese de la Iberia antes que le sobreviniese algún mal. El cónsul les envió a decir que les llevaría muchos sacos, y al mismo tiempo, marchando en pos de los emisarios, campó delante de la ciudad. Pero ellos, no correspondiendo a las amenazas que habían hecho, la desampararon al momento y se echaron a talar los campos de los bárbaros inmediatos. Usan de dos túnicas gordas, ceñidas con hebillas, a manera de clámides, y esto es lo que llaman saco. Año romano 575. A Flaco vino a suceder en el mando Tiberio Sempronio Graco. Al tiempo mismo que 20.000 celtíberos tenían puesto sitio a Carabis, ciudad aliada de los romanos, corría la voz de que la iban a tomar, y esto mismo empeñó más a Graco a socorrerla. Como los enemigos la tuviesen circunvalada por todas partes y no fuese posible avisar a los cercados su venida, un cierto Comisio, prefecto de una escuadra de caballos, concibió en sí mismo y comunicó después con Graco el arrojo de vestirse un saco a la española, y mezclado ocultamente en los forrajeadores enemigos, introducirse en su campo como español, y de allí, pasando a Carabis, dar cuenta de la venida de Graco. Esto salvó a los sitiados, porque sufrieron el asedio hasta el tercer día que vino Graco, y los sitiantes lo abandonaron. Por el mismo tiempo, 20.000 de la ciudad de Complega vinieron al campo de Graco con ramos de paz, y ya que estaban cerca, le atacan cuanto menos lo pensaba y le desbaratan. Pero él, aparentando con astucia que huía y les abandonaba el campamento, vuelve sobre sus pasos, les ataca cuando lo estaban saqueando, mata a los más y se apodera de Complega y sus alrededores. Después, la Puebla de Pobres, distribuye entre ellos los campos y ajusta con todos aquellos pueblos un tratado, con expresa condición, de que serían aliados del pueblo romano. Tomados y recibidos los juramentos, fueron de mucho provecho a los romanos en las diferentes guerras que después se siguieron. Por estas razones se hizo célebre Graco, tanto en la Iberia como en Roma, y consiguió un magnífico triunfo. Fin del capítulo 6.